Van a escuchar Kakú capítulo 122. Israel frente a Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Predicado el domingo, 18 de mayo de 2014. Por la mañana, en Sikensi, región de Abiyán, Costa de Marfil. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Kakú chapitre 122, Israel face a Nebuchadnezzar, le roi de Babilonia. Kakú 122, Israel frente a Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Hermanos, sé una cosa, al principio fue Pablo, un judío quien dio la antorcha a las naciones porque debía ser así. Y al fin, es un profeta de las naciones quien debe entregar la antorcha a los dos olivos. William Branham iba a Israel por eso, y cuando llegó a Egipto, Dios le dijo, «Párate, no vayas allí». Yo que os estoy hablando, no sé cómo eso sucederá, pero en la visión del 24 de abril de 1993, las dos palomas, que son los dos olivos, estaban allí, mostrando que un profeta de las naciones nunca irá a predicar a los judíos como lo creía William Branham, pero es el espíritu de Elías y Moisés el que vendrá a buscar la antorcha junto a un profeta de las naciones. Sí, si hubieran creído en William Branham, creerían en mí. La congregación dice, amén. Cualquiera que sea el lugar donde se encuentran, sepan que Kakú Philip es el profeta y vivan bien todos los que están en torno a ustedes. Solo son ladrones en la cosecha. Vivan bien. Guarden la visión hasta el final. En el hambre, el dolor, la enfermedad o la muerte, guarden la visión hasta el final. Amen a Dios, el mensaje y al profeta como yo les amo. No tengo amigos sino ustedes, y lo saben, y nadie puede hacerme cambiar excepto Dios solo, pues este es mi carácter. A mí nunca me han gustado las bromas. Nunca descargué en mi ordenador una cosa impura o que hace reír. A mí no me gustan estas cosas y estoy lejos de ellas porque soy profeta. La congregación dice, amén. Desde 1993 hasta hoy, Tommy Osborne, Reinhard Bonnke, Jesse Jackson, Benny Hinn, Yonggi Cho, Ewald Frank, Alexis Barillier y todos los grandes reverendos de la tierra vinieron a Costa de Marfil. Nunca me he manchado con ellos y mis ojos nunca los han visto. Costa de Marfil conoció a 5 presidentes. Mis ojos solo vieron a uno, Ufue Buanyi, cuando yo tenía 11 años. Nunca he estado en la residencia de un presidente y nunca estaré allí si no es para anunciarle la salvación. Por la fiesta de la independencia de mi país, nunca estuve presente en las reuniones. Aunque me invitó el prefecto 2 veces por teléfono, no fui y nunca iré allí. No tengo mi sitio allí, en medio de ellos, porque soy profeta. La congregación dice, amén. Bien. La nota siguiente concierne la bendición de los matrimonios. Eso es similar al bautismo. Si después del noviazgo el hermano y la hermana se conocieron, no habrá ceremonia de bendición después de la dote, pero son marido y mujer. Pero si el hermano no se acercó a la hermana, vendrán a sentarse en el primer banco. El pastor exhortará alrededor de 15 minutos y hará la pregunta 3 veces al hermano, luego a la hermana, y si ambos responden por sí, se arrodillarán delante del púlpito y la congregación sentada orará por su unión. Y a continuación, el pastor vendrá, pondrá su mano derecha sobre el hombro del hermano a su derecha y la mano izquierda sobre el hombro de la hermana y orará por ellos. No hay una fórmula especial que recitar, pero una mera oración como, Señor Jesucristo, en virtud de la gracia que recibí de ti, rezo que esta unión sea bendecida sobre la tierra como en el cielo, que esta unión sea una bendición para su casa, para nosotros así como para sus padres. Amén. Y el domingo siguiente, la congregación les traerá regalos, utensilios de cocina y obsequios de toda clase en especie y en dinero. También en lo tocante a los servicios funerarios de un hermano, si sus padres les invitan y les conceden un tiempo en el velatorio, den prueba de sabiduría. La predicación durará algo de 30 minutos y el tema será lo que creía tal hermano y toda la predicación será. Tal hermano creía que, con explicaciones para aquel que puede comprender. Y al día siguiente en el cementerio, alrededor de 15 minutos para su testimonio y la esperanza de su salvación a través del profeta vivo de su tiempo, como los santos que le precedieron. La congregación dice, amén. Bien, esta mañana quisiera hablar del tema Israel frente a Nabucodonosor, el rey de Babilonia. La Biblia habla de muchos reyes, grandes y pequeños, buenos y malos en la marcha delante de Jehová, el rey David, el rey Salomón, el rey Acab, el rey Uzías. Y entre los buenos reyes, uno atrajo mi atención, y este buen rey es Nabucodonosor, un rey que no es judío. Nabucodonosor era el rey de Babilonia, la ciudad de los dioses, el Nuevo Egipto. Babilonia era Sodoma y Egipto reunidos, pero de su seno salió un rey, cuya memoria no se olvidará nunca, Nabucodonosor. Entre todos los reyes de la Biblia, después de David, Salomón y Josías, el rey Nabucodonosor es aquel que atrajo más mi atención, sobre todo porque no es judío. Aparte de Israel, el mayor dirigente que la tierra haya conocido no es Abraham Lincoln o Nelson Mandela o un papa, sino un rey entre las naciones. Un dirigente cuya preocupación no era reducir la tasa de desempleo en su país. Y este dirigente es Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Nabucodonosor no era cristiano, pero sabía mucho más que nuestros reyes y presidentes cristianos de hoy. La primera preocupación de Nabucodonosor como rey no fue el crecimiento económico de Babilonia. Su primera preocupación no fue cuentas en los bancos suizos. No fue cómo aumentar las riquezas de Babilonia, edificar monumentos o ser un gran rey. Pero miren a estos presidentes africanos, árabes, europeos, americanos y asiáticos. Pero miren a estos reyes, sus hijos y sus ministros. No es nada más que la riqueza, nada más que eso. Pero lo que preocupaba a Nabucodonosor era el hecho de que veía a tales y cuales profetas que tenían iglesias diferentes, doctrinas diferentes, unirse en una misma unión y federación de iglesias en el nombre de un mismo Dios. Y Nabucodonosor y los nobles de Babilonia se guardaban de subvencionar o patrocinar una sola de sus reuniones. Nabucodonosor no entendía cómo un metodista no puede tomar la comunión en los luteranos, mientras que todos los dos pretenden adorar el mismo Dios. Nabucodonosor no entendía cómo un pastor pentecostal no puede ser pastor en las asambleas de Dios, mientras que todos los dos pretenden estar llenos del Espíritu Santo y adorar el mismo Dios. Nabucodonosor veía que cada iglesia tiene su instituto de teología y su escuela pastoral, y con todos se reconocen del mismo Señor Jesucristo y se dan abrazos y fraternizan juntos comiendo en su mesa, mientras que son miembros de iglesias diferentes, pájaros de especies diferentes. Nabucodonosor no entendía eso. Pero hoy, eso no les molesta a nuestros dirigentes africanos, europeos, americanos y asiáticos, porque todo lo que les preocupa son los votos. Y cuando las cenas que daban Nabucodonosor, sacerdotes y pastores y profetas de iglesias diferentes estaban alrededor de la misma mesa en el nombre del mismo Dios, y esta imagen le molestaba mucho. Nabucodonosor oía las charlas de su pueblo y contaban los grandes milagros que se hacían por las manos de los profetas en el nombre de Jesucristo, hasta tal punto que muchos decían: Jehová ha escogido ahora Babilonia para glorificar su nombre. Babilonia es la nueva patria de Dios, o Babilonia es la segunda patria de Dios después de Israel. Pero Nabucodonosor no quería de un Dios político, parlanchín y contradictorio. ¿Ven? Pasamos a esto poquito a poco. Nabucodonosor veía que todas sus charlas eran milagros, milagros, milagros. Pero Nabucodonosor solo veía a mendigos y seductores. Y es lo mismo hoy. Hace 2 siglos, las magias y adivinaciones que ven no tenían su sitio en las iglesias, pero fue en Azusa Street, en los Estados Unidos, donde se abrió la puerta del infierno para que los magos y los adivinos de Babilonia también recibieran el nombre de profeta. ¿Ven? La congregación dice, amén. Moisés también hizo milagros, pero ¿qué es lo que hace de Moisés profeta? ¿Son los milagros o la palabra de Dios a través de él? Isaías y Jeremías son profetas por los milagros o por la palabra, y fue lo que sucedía allí en Babilonia. Y el pueblo era engañado y arrastrado aquí y allí, de modo que las mismas personas que estaban en las campañas o convenciones del profeta o sacerdote de tal o cual dios estaban en la campaña de tal otro sacerdote que tenía un dios diferente. Nabucodonosor se acordaba que los mismos egipcios que estaban en la campaña de Zeus iban a la campaña de la diosa Isis o de tal o cual sacerdote de tal dios. Y ya, Nabucodonosor meditaba aún sobre estas cosas día tras día, aún antes de ser rey sobre Babilonia. Y cuando fue rey, en su búsqueda de la verdad, hizo venir judíos, según Daniel capítulo 1. Y entonces los pensamientos de Nabucodonosor subieron hasta Dios, y Dios le dio el sueño de la estatua de oro. Y cuando vio el sueño, reunió a los sabios, los adivinos, los agoreros y los magos para interpretarle el sueño. Le dijeron: «Oh rey, dinos el sueño y daremos la interpretación». Y Nabucodonosor dijo: «Si no me dais a conocer el sueño y su interpretación, seréis descuartizados. Decidme el sueño, y sabré que me podéis dar la interpretación». Amén. Dios no podía dar este sueño a nuestros reyes y presidentes hoy, y si Él lo hiciera, no podrían actuar como lo hizo Nabucodonosor. Nuestros presidentes y ministros de hoy no quieren estar en desacuerdo con el diablo. Prefieren ir al infierno con eso en vez de estar con el profeta vivo de su tiempo. Son cristianos, pero Dios no los encontró dignos, como también en tiempos de Nabucodonosor. Los dirigentes israelíes no eran dignos. Ustedes, ministros y presidentes de la tierra, da igual su grandeza, su riqueza y todo lo que tengan sobre la tierra, un día morirán. Elijan la parte de Dios, elijan la parte del profeta vivo de su tiempo y estén en desacuerdo con todo el mundo para que puedan ser felices un día en el cielo. La congregación dice: Amén. Y mientras Nabucodonosor buscaba y mataba a los magos de Babilonia, Israel se hundía en la misma magia, de modo que hasta unos adivinadores y agoreros y magos que habían escapado de Nabucodonosor huían e iban a Israel, donde se convertían en profetas poderosos. Y cuando vino el tiempo de Dios para juzgar a Israel, los judíos ya estaban tan lejos que ya no podían ver a Jeremías. La solución en medio de ellos, antes del juicio de Dios sobre una nación, hay siempre una voz en alguna parte para avisar a esta nación. La congregación dice: Amén. Ahora, hermanos, ¿qué sucedía en Israel ante el juicio de Dios que venía? Bien, los judíos dieron a Sedequías el nombre de David y a Nabucodonosor el nombre de Goliat. Y cuando Nabucodonosor y el ejército de Babilonia se acercaban, los profetas y los sacerdotes de Israel hicieron salir el arca de la alianza con sonidos de trompetas estrepitosas, como al tiempo de Josué delante de Jericó. Y Sedequías saltaba y bailaba con toda su fuerza como David. Había hablar en lenguas y profecías y señales de victoria, pero Dios entregó a Israel en manos de Nabucodonosor, y Sedequías y sus hijos, y los nobles de Judá y todos los hombres de guerra se dieron a la fuga en las llanuras de Jericó, pero fueron cogidos y atados con cadenas de bronce y llevados a Ribla en la tierra de Hamat para ser juzgados con los profetas y los sacerdotes ante Nabucodonosor y ante los cautivos de Israel. Bien, ahora, ¿qué sucedió después de eso? Primero, Nabucodonosor hizo que se acercaran todos los sumos sacerdotes, los profetas, los maestros, los evangelistas y pastores, e incluso los escribas y los guardianes del umbral de la casa de Jehová. Estos eran poderosos hombres de Dios. Ciegos de nacimiento habían visto bajo su ministerio. Paralíticos de nacimiento habían andado en su ministerio. Y Dios no les ocultaba nada. Podían decir su nombre, su número de teléfono y de cuenta bancaria. Ningún secreto les estaba oculto y los milagros en sus manos no tenían límites. Pero todo eso no podía distraer a Nabucodonosor, el rey de Babilonia. todos estos milagros. Los adivinos, los encantadores, los agoreros y los magos de Babilonia los hacían mediante demonios y los hacían mayores. Todos ellos eran seductores y siervos de Dios hechos con manos de hombres. Y Nabucodonosor lo sabía y no les temía. La congregación dice, amén. Sacerdotes habían consagrado a otros sacerdotes. Nabucodonosor les hacía preguntas a propósito de todo y también a propósito de su famoso Talmud, que es el conjunto de los libros de los sacerdotes y rabinos para explicar lo que dijo Moisés. El Talmud es la imagen de los hadiths del Islam para relatar y explicar lo que dijo Mahoma. El Talmud es el evangelio a los judíos según Satanás. La congregación dice, amén. Dios nunca dio a un sacerdote el derecho de escribir un libro, y los sacerdotes son la imagen de los ministerios de Efesios 4 bajo la nueva alianza, para decir que un pastor, maestro, profeta, evangelista o apóstol de iglesia no puede escribir un libro, como lo expliqué en Kakú 53 y Kakú 57. La congregación dice, amén. Y la última pregunta de Nabucodonosor fue esta. Sé que solo hay un profeta mensajero en Israel y su nombre es Jeremías. Fue él quien nos consagró como Moisés había consagrado a Aarón y a sus hijos en su tiempo. Dijeron, no. Nabucodonosor prosiguió diciendo, no soy judío, pero decidme, ¿a un sacerdote le da vuestro Dios el derecho de ungir a otro sacerdote? Por ejemplo, ungieron Pedro y los demás apóstoles a otros apóstoles después del Señor Jesucristo, de modo que el número de los apóstoles de Jesucristo superó 12. Una vez más tuvieron ahí la boca cerrada y Nabucodonosor pronunció la sentencia y los santos ángeles clamaban de alegría en el cielo diciendo, «Hosanna, Hosanna, gloria sea al Dios Altísimo, porque la hora de su juicio ha venido sobre los seductores de la tierra». La congregación dice, «Amén». Y un día será así delante del trono del juicio de Dios. La boca de los dirigentes católicos, protestantes, evangélicos y branamistas se cerrará para siempre. Será así, si no Dios no me habló, el 24 de abril de 1993. La congregación dice, amén. Nabucodonosor les hacía preguntas y no podían contestar. Nabucodonosor les daba preguntas y no podían contestar. Y la Biblia dice que uno degolló a los sacerdotes y a los profetas en Ribla, en el valle de Hamat, y uno llevó el resto a Babilonia, excepto Jeremías. ¿Cómo alguien puede levantarse mientras que no es profeta mensajero? ¿No es el eco del profeta mensajero vivo de su tiempo y funda una iglesia o dirige una iglesia? Dios no habla a través de las iglesias, sino por un profeta mensajero vivo. Por eso la Biblia es el libro de los profetas. La congregación dice, amén. Es una verdad eterna, y no pueden nunca contradecir eso sobre la tierra y en el cielo. No pueden servir a Dios, a menos de ser bautizados y consagrados por el profeta vivo de su tiempo. Y ahora el jefe del ejército de Babilonia le dijo a Jeremías, «He aquí, hoy te libro de las cadenas que están en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, y yo miraré por ti. Pero si te parece mal venir conmigo a Babilonia, no vengas». Jeremías 40, versículo 4. El jefe del ejército actuaba conforme a la orden de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor, el rey pagano, quería que el profeta Jeremías, a quien los judíos rechazaban, estuviera a su lado. Y lo mismo ocurre hoy. Siempre que Dios envíe a un verdadero profeta sobre la tierra, las iglesias y las naciones negarán a este profeta. Perseguirán a este profeta para que todas las maldiciones y la sangre de los profetas, desde la fundación del mundo, caigan también sobre ellos. La congregación dice, amén. Y la Biblia dice que Jeremías no respondió, y el jefe de guerra de Babilonia dio provisiones y obsequios a Jeremías, y Jeremías regresó a Mizpa, cerca de Betel y de allí. Se fue a Tafnes en Egipto con Baruch, hijo de Nerías, su discípulo. ¿Ven? Jeremías quería ir a Babilonia porque sabe que será acogido como un príncipe y tendrá todos los honores y estará en paz. Pero ¿por qué Jeremías se negó, pues, a ir a Babilonia? ¿Es debido a su amor por la Santa Jerusalén, la ciudad de Dios? No, Señor. ¿Por qué, pues, no quiso Jeremías ir a Babilonia? ¿Pero por qué eso? Y no lo saben. Pero os digo que es a causa del ministerio del profeta Daniel, porque no está en orden que haya dos profetas de primer orden en la escena sobre la tierra al mismo tiempo. La congregación dice, amén. Y Jeremías y Daniel eran como dos profetas sobre la tierra en épocas diferentes, y Jeremías no podía, pues, ir a Babilonia a causa del ministerio de Daniel. Amén. Y en Ribla, delante de los profetas, la sentencia de Sedequías fue pronunciada, y degollaron a sus hijos ante sus ojos, y degollaron también a todos los nobles de Judá ante sus ojos. Esta fue la última cosa que vio sobre la tierra, y después de eso, le saltaron los ojos y le ataron con cadenas de bronce en Ribla y le llevaron a Babilonia en los confines de Mesopotamia, sobre una tierra extranjera. Sin embargo, era judío y se suponía que era más espiritual que todos los reyes y presidentes de Asia, de América, de Europa y de África hoy. Pero todos los profetas de Israel comían en su mesa excepto Jeremías. Pensaba dar así un sitio de honor a Dios en su reino. Y la Biblia dice que los babilonios quemaron con fuego la casa de Sedequías y las casas de los nobles, y derribaron las murallas de Jerusalén. Y ellos llevaron todos los objetos de valor de la casa de Jehová a Babilonia, y el humo del juicio subía por encima de Jerusalén. Ven. Oh Israel, eres la leona majestuosa de Dios. Y si sirves a Jehová tu Dios en la santidad, sabe que Dios creó las naciones de la tierra para servirte. Pero si te niegas a servirle en el temor y en la santidad, sabe que Dios creó las naciones de la tierra para tu juicio. La congregación dice, amén. Oh África, antes de tu nacimiento, Dios te hizo pequeña y te destinó a la servidumbre de las naciones porque enseñará la magia a la humanidad hoy. Oh Dios, ¿por qué soy africano como Chris Oyakilome, David O'War, Emmanuel Macandigua, Webert Angel, T. B., Joshua, David Oyedepo y todos estos profetas africanos? Oh Dios, ¿por qué mis ojos ven a T.D. Jakes, Manasseh Jordan, Jesse Jackson, Guillermo Maldonado, Dante Gebel, Claudio Freitson y a todos estos profetas de la tierra? Oh Dios, ¿por qué mis ojos ven a Doug Bachelor, Billy Graham, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaya, Paula White, Joyce Meyer y Alberto Motesi? Oh Dios, ¿por qué mis ojos ven a Benny Hinn, John Hagee, Pat Robertson, Joaquín González, Donald Parnell y Alejandro Bullón, estos brujos y magos bajo Joel 2, versículo 28 y 1 de Corintios 2, versículo 4 al 5. La congregación dice, amén. Es cierto que hay el Islam y órdenes místicas por todas partes en el mundo, pero no invocan a Jesucristo en sus prácticas y no dicen que son cristianos. Nabucodonosor veía que los mismos cristianos podían estar en la campaña de Tommy Osborne, en la campaña de Benny Hinn, y los mismos estarán el día de mañana en la campaña de tal o cual otro profeta, mientras que no tienen las mismas doctrinas. Ahora bien, hasta un perro reconoce a su amo. ¿Ven? Son cristianos y al mismo tiempo son miembros de partidos políticos. Y eso no amenazaba la estabilidad de Babilonia, pero Nabucodonosor quería comprender a pesar de todo. Ahora, ustedes, reyes y presidentes y nobles de la tierra, hacen esto. Ustedes, reyes y presidentes africanos, americanos, europeos y asiáticos, sepan que un día los muertos y los vivos de todos los tiempos estarán delante de Dios para el juicio, y Nabucodonosor se levantará y os condenará. La congregación dice, amén. No olviden eso. Hoy, en el siglo XXI, los adivinos y encantadores y magos de Babilonia se convirtieron en hombres de Dios, y las magias de Babilonia se convirtieron en dones de Dios, y subvencionan y patrocinan eso. Sepan que un día responderán por todas las veces que sostuvieron eso de cerca o de lejos, de cualquier modo que sea, ¿Ven? Está escrito que Israel será llamada Sodoma y Egipto. Por una parte Sodoma, por la homosexualidad y todos los pecados de la carne, y por otra parte Egipto, por sus innumerables dioses e iglesias. Pero les digo que toda la tierra es Sodoma y Egipto. La congregación dice, amén. Y ustedes, señores presidentes, señores ministros y ustedes nobles, ¿qué hacen? Hay dos posiciones, o la de Nabucodonosor con Dios, o la de Sedequías con las iglesias y los falsos profetas. Ustedes, reyes y presidentes, y sus gobiernos, ustedes, nobles de la tierra, Dios sabe que la tierra sería así. Pero hace 2600 años, un rey como ustedes venció eso y no era judío. Y deben hacer lo mismo, si no en el juicio. Este rey se levantará y os condenará. Ustedes, americanos, pongan a Nabucodonosor a la cabeza de los Estados Unidos y el 11 de septiembre de 2001. Su declaración será: queridos compatriotas americanos, fue Dios quien hirió América. Tenemos enemigos mayores que Bin Laden, y estos enemigos son Tommy Osborne, Joel Osteen, T.D. Jakes, Morris Cerullo, Doug Batchelor, Billy Graham y todos nuestros hombres de Dios. La congregación dice, amén. Nabucodonosor enseñó a toda la tierra y a las generaciones futuras que en un rey de las naciones puede encontrarse una buena cosa. Y Jehová, el Dios de los hebreos, llamó a este rey de las naciones, Nabucodonosor, mi siervo. ¿Ven? Pueden ser rey o presidente en alguna parte sobre la faz de la tierra y ser un verdadero siervo de Dios según su plan y según su voluntad. Pero todo lo que les interesa y ocupa todo su tiempo son cosas inútiles que pasarán y serán olvidadas. Y no prestan atención para saber que las iglesias que ven hoy son los altares de los dioses de Egipto y que los dioses Rimón, Buto, Zeus, Isis, Osiris, Dagón, Amón-Ra y otros se llaman todos Jesucristo hoy. Y que las iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas son los altares de los dioses de Egipto. Y ustedes, presidentes y reyes de la tierra, ustedes ministros, diputados, alcaldes, hacen la cría de magos mendigos, recitadores de versículos bíblicos. Ellos engañan a sus pueblos y no decís nada porque eso no obstruye su reino. Responderán de eso en el juicio. Nabucodonosor no lo hizo. La congregación dice, amén. Nabucodonosor no subvencionaba a estos sacerdotes, pastores y profetas. Y Billy Graham no podía ser un consejero espiritual de Nabucodonosor como lo fue para George Bush, Obama y muchos otros presidentes americanos. Lo que Sedequías, el rey de Israel, aceptaba y patrocinaba, Nabucodonosor, rey de las naciones, no lo aceptaba. Nabucodonosor había purificado Babilonia de los encantadores, adivinos, magos recitadores de versículos y de los profetas con unción fabricantes de milagros como Benny Hinn, Billy Graham, Manasseh Jordan y Doug Batchelor. Pero, ustedes presidentes americanos, ¿lo han hecho? Y ustedes, presidentes europeos, africanos y asiáticos, ¿lo han hecho? ¿Y no comen los vendedores del templo en su mesa? ¿Como con Sedequías? Sepan que responderán de eso en el juicio ante Dios. Ustedes, presidentes y nobles de la tierra, cualquiera que sea el lugar donde se encuentran, sepan que eso se dirige a ustedes y responderán de eso en el juicio ante Dios. Si tras escuchar esto van a sentarse en la misma mesa que estos magos, responderán de esto en el juicio ante Dios. Y el que puede entender, entienda. Acaban de escuchar Kakú capítulo 122, Israel frente a Nabucodonosor, el rey de Babilonia. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador. חי חיי קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל אנושיים, והוריש לעולם כולו